Bienvenidos y bienvenidas a Historias con Swim. Muy buenas, Pedro, ¿cómo estamos? Muy buenas, Joaquín, de nuevo aquí en la 97 FM. Historias con Swim, vamos con Ángeles Mastreta, nos vamos a México. Nos vamos al comienzo o mediados del siglo XX con unas historias tórridas, pasionales, revolucionarias. ¡Que viva México! ¡Yeah! Cuenta Ángeles Mastreta que ella, cuando fue a la universidad, que ya venía feminista, porque en Puebla los hombres respetaban bastante a las mujeres y no había tanto machismo como ella encontró en la capital, y que sus tías y su madre pues eran unas mujeres bastante, bastante liberales, y que ella le encantaba jugar con sus primitos. Y hay una anécdota deliciosa que le decían que ella era Doña Mantequilla, porque ella tocaba a niños y a niñas según a ella le apeteciera. Hoy continuamos con su libro Mujeres de Ojos Grandes, que no acude, Joaquín, que no acude. Quilicuá. Y bueno, a ver si quedan vosotros par de cuentos, yo creo, ¿no? Sí, efectivamente. Empezamos con el que abre el libro, la tía Leonor. La tía Leonor tenía el ombligo más perfecto que se haya visto. Un pequeño punto hundido justo en la mitad de su vientre planísimo. Tenía una espalda pecosa y unas caderas redondas y firmes, como los jarros en que tomaba agua cuando niña. Tenía los hombros suavemente alzados. Caminaba despacio, como sobre un alambre. Quienes las vieron cuentan que sus piernas eran largas y doradas, que el vello de su pubis era un mechón rojizo y altanero, que fue imposible mirarle la cintura sin desearla entera. A los 17 años se casó con la cabeza y con un hombre que era justo lo que una cabeza elige para cursar la vida. Alberto Palacios, notario riguroso y rico, le llevaba 15 años, 30 centímetros y una proporcional dosis de experiencia. Había sido largamente novio de varias mujeres aburridas, que terminaron por aburrirse más cuando descubrieron que el proyecto matrimonial del licenciado era a largo plazo. El destino hizo que la tía Leonor entrara una tarde a la notaría, acompañando a su madre en el trámite de una herencia fácil que le resultaba complicadísima, porque el recién fallecido padre de la tía no había dejado que su mujer pensara ni media hora de vida. Todo hacía por ella, menos ir al mercado y cocinar. Le contaba las noticias del periódico, le explicaba lo que debía pensar de ellas, le daba un gasto que siempre alcanzaba, no le pedía nunca cuentas, y hasta cuando iban al cine, le iba contando la película que ambos veían. ¿Te fijas, Luisita? Este muchacho ya se enamoró de la señorita. Mira cómo se miran, ¿ves? Ya la quiere acariciar, ya la acaricia. Ahora le va a pedir matrimonio. Y al rato, seguro que la va a estar abandonando. Total, que la pobre Luisita encontraba complicadísima y no solo penosa, la repentina pérdida del hombre ejemplar, que siempre fue el papá de la tía Leonor. Con esa pena y esa complicación, entraron a la notaría en busca de ayuda. la encontraron tan solícita y eficaz que la tía Leonor, todavía de luto, se casó en año y medio con el notario Palacios. Nunca fue tan fácil la vida como entonces. En el único trance difícil, ella había seguido el consejo de su madre. Cerrar los ojos y decir un Ave María. En realidad, varios Ave Marías, porque a veces su inmoderado marido podía tardar 10 misterios del rosario en llegar a la serie de quejas y soplidos con que culminaba el circo que sin remedio iniciaba cuando por alguna razón, prevista o no, ponía la mano en la breve y suave cintura de Leonor. Nada de todo lo que las mujeres debían desear antes de los 25 años le faltó a la tía Leonor. Sombreros, gasas, zapatos franceses, vajillas alemanas, anillo de brillantes, collar de perlas disparejas, aretes de coral, de turquesas, de filigrana. Todo, desde los calzones que bordaban las monjas trinitarias hasta una diadema como la de la princesa Margarita. Tuvo cuanto se le ocurrió. Incluso la devoción de su marido, que poco a poco empezó a darse cuenta de que la vida sin esa precisa mujer sería intolerable. Del circo cariñoso que el notario montaba por lo menos 3 veces a la semana, llegaron a la panza de la tía Leonor primero una niña y luego 2 niños. De modo tan extraño como sucede solo en las películas, el cuerpo de la tía Leonor se infló y se desinfló las 3 veces sin perjuicio aparente. El notario hubiera querido levantar un acta dando fe de tal maravilla, pero se limitó a disfrutarla. Ayudado por la diligencia cortés y apacible que los años y la curiosidad le habían regalado a su mujer. El circo mejoró tanto que ella dejó de tolerarlo con el rosario entre las manos y hasta llegó a agradecerlo, durmiéndose después con una sonrisa que le duraba todo el día. No podía ser mejor la vida en esa familia. La gente hablaba siempre bien de ellos. Eran una pareja modelo. Las mujeres no encontraban mejor ejemplo de bondad y compañía que la ofrecida por el licenciado Palacios a la dichosa Leonor. Y cuando estaban más enojados, los hombres evocaban la pacífica sonrisa de la señora Palacios mientras sus mujeres hilvanaban una letanía de lamentos. Quizá todo hubiera seguido por el mismo camino si la tía Leonor no se le ocurre comprar nísperos un domingo. Los domingos iba al mercado en lo que se volvió un rito solitario y feliz. Primero lo recorría con la mirada, sin querer ver exactamente de cuál fruta salía cuál color, mezclando los puestos de jitomate con los de limones. Caminaba sin detenerse hasta llegar donde una mujer inmensa, con 100 años en la cara, iba moldeando unas gordas azules. Del comal recogía Leonorcita su gorda de requesón, le ponía con cautela un poco de salsa roja y la mordía despacio mientras hacía las compras. Los nísperos son unas frutas pequeñas de cáscara como terciopelo, intensamente amarilla, unos agrios y otros dulces. Crecen revueltos en las mismas ramas de un árbol, de hojas largas y oscuras. Muchas tardes, cuando era niña con trenzas y piernas de gato, la tía Leonor trepó al níspero de casa con sus abuelos. Ahí se sentaba a comer deprisa. 3 agrios, un dulce. 7 agrios, 2 dulces. Hasta que la búsqueda y la mezcla de sabores eran un juego delicioso. Estaba prohibido que las niñas subieran al árbol, pero Sergio, su primo, era un niño de ojos precoces, labios delgados y voz decidida, que la inducía a inauditas y secretas aventuras. Subir al árbol era una de las fáciles. vio los nísperos en el mercado y los encontró extraños, lejos del árbol, pero sin dejarlo del todo, porque los nísperos se cortan con las ramas más delgadas todavía llenas de hojas. Volvió a la casa con ellos, se los enseñó a sus hijos y los sentó a comer, mientras ella contaba cómo eran fuertes las piernas de su abuelo y respingada la nariz de su abuela. Al poco rato tenía la boca, en la boca, un montón de huesos lúbricos y cáscaras aterciopeladas. Entonces, de golpe, le volvieron los 10 años, las manos ávidas, el olvidado deseo de Sergio subido en el árbol, guiñándole un ojo. Solo hasta ese momento se dio cuenta de que algo le habían arrancado el día que le dijeron que los primos no pueden casarse entre sí porque los castiga Dios con hijos que parecen borrachos. Ya no había podido volver a los días de antes. Las tardes de su felicidad estuvieron amortiguadas en adelante por esa nostalgia repentina, inconfesable. Nadie se hubiera atrevido a pedir más. Sumar a la redonda tranquilidad que le daban sus hijos, echando barcos de papel bajo la lluvia, al cariño sin reticencias de su marido, generoso y trabajador. La certidumbre en todo el cuerpo de que el primo que hacía temblar su perfecto ombligo no estaba prohibido y ella se lo merecía por todas las razones y desde siempre. Nadie más que la desaforada tía Leonor. Una tarde lo encontró caminando por la calle 5 de Mayo. Ella salía de la iglesia de Santo Domingo con un niño en cada mano. Los había llevado a ofrecer flores como todas las tardes de ese mes. La niña con un vestido largo de encajes y organdí blanco, coronita de paja y velo enorme alborotado, como una novia de 5 años. El niño con un disfraz de acólito que avergonzaba sus 7 años. Si no hubiera salido corriendo aquel sábado en casa de los abuelos, este par sería mío. Vivo con ese arrepentimiento. No esperaba esa respuesta uno de los solteros más codiciados de la ciudad. A los 27 años, recién llegado de España, donde se decía que aprendió las mejores técnicas para el cultivo de aceitunas, el primo Sergio era heredero de un rancho en Veracruz, de otro en San Martín y otro más cerca de Atzatlán. La tía Leonor notó el desconcierto en sus ojos, en la lengua con que se mojó un labio, luego lo escuchó responder. ¡Ay, todo fuera! Como subirse otra vez al árbol. La casa de la abuela quedaba en la 11 Sur. Era enorme y llena de recovecos. Tenía un sótano con 5 puertas en que el abuelo pasó horas haciendo experimentos, que a veces le tiznaban la cara y lo hacían olvidarse por un rato de los cuartos de abajo y llenarse de amigos con los que jugar billar en el salón construido en la azotea. La casa de la abuela tenía un desayunador que daba al jardín y al fresno, una cancha para jugar frontón que ellos usaron siempre para andar en patines. Una sala de color de rosa con un piano de cola y una exhausta marina nocturna. Una recámara para el abuelo y otra para la abuela y en los cuartos que fueron de los hijos, varias salas de estar que iban llenándose, llamándose como el color de sus paredes. La abuela, memoriosa y paralítica, se acomodó a pintar en el cuarto azul. Ahí la encontraron haciendo rayitas con el lápiz en los sobres de viejas invitaciones de boda, que siempre le gustó guardar. Les ofreció un vino dulce, luego un queso fresco y después unos chocolates rancios. Todo estaba igual en la casa de la abuela. Lo único raro lo notó la viejita después de un rato. A ustedes dos hace años que no los veía juntos. Desde que me dijiste que si los primos se casan, tienen hijos idiotas. La abuela sonrió, empinada sobre el papel en el que delineaba una flor interminable, pétalos y pétalos encimados sin tregua. Desde que por poco y te matas al bajar del níspero. Ustedes eran buenos para cortar nísperos. Ahora no encuentro quién. Oh, y nosotros seguimos siendo buenos, dijo la tía Leonor, inclinando su perfecta cintura. Salieron del cuarto azul a punto de quitarse la ropa, bajaron al jardín como si los jalara un hechizo y volvieron 3 horas después con la paz en el cuerpo y 3 ramas de nísperos. Hemos perdido práctica. ¡Recupérenla, recupérenla! Porque hay menos tiempo de vida, contestó la abuela con los huesos de níspero llenándole la boca. hacienda de Arroyo Zarco era una larga franja de tierra fértil en la cordillera norte de Puebla. En 1910, sus dueños sembraban ahí café y caña de azúcar, maíz, frijol y legumbres menores. El paisaje era verde durante todo el año. Llovía con sol, sin sol y bajo todas las lunas. Llovía con tanta naturalidad que nadie tuvo nunca la ocurrencia de taparse para salir a caminar. La tía Elena vivió poco tiempo bajo esas aguas. Primero, porque no había escuelas cerca y sus padres la mandaron al Colegio del Sagrado Corazón en la Ciudad de México. A 300 kilómetros, 20 horas en tren, una merienda con su noche para dormir en la ciudad de Puebla y un desayuno regido ya por la nostalgia que provocarían 10 meses lejos de la extravagante comida de su madre y cerca del francés y las caravanas de unas montañas inhóspitas. Luego, cuando había terminado con honores los estudios de aritmética, gramática, historia, geografía, piano, costura, francés y letra de piquitos, cuando acababa de regresar al campo y al desasosiego feliz de vivirlo, tuvo que irse otra vez porque llegó la revolución. Cuando los alzados entraron a la hacienda para tomar posesión de sus planicies y sus aguas, el papá de la tía no opuso resistencia. Entregó la casa, el patio, la capilla y los muebles con la misma gentileza que siempre lo había distinguido de los otros rancheros. Su mujer les enseñó a las soldaderas el camino a la cocina y él sacó los títulos en los que constaba la propiedad de la hacienda y se los entregó al jefe de la rebelión en el estado. Luego se llevó a la familia a Teciutlán, acomodado en un coche y casi sonriente. Siempre habían tenido fama de ser medio locos, así que cuando aparecieron en el pueblo intactos y en paz, las otras familias de hacendados estuvieron seguros de que Ramón Ramos Lanz tenía algo que ver con los rebeldes. No podía ser casualidad que no hubieran quemado su casa, que sus hijas no se mostraran aterradas, que su mujer no llorara. Los veían mal cuando caminaban por el pueblo, conversadores y alegres como si nada les hubiera pasado. Era tan firme y suave la actitud del padre que nadie en la familia veía razones para llamarse a tormento. Al fin y al cabo, si él sonreía, era que al día siguiente y al siguiente decenio habría comida sobre el mantel y crinolinas bajo las faldas de seda. Era que nadie se quedaría sin peinetas, sin relicarios, sin broches, sin los aretes de un brillante, sin el oporto para la hora de los quesos. Solo una tarde lo vieron intranquilo. Pasó varias horas frente al escritorio de la casa de Teciutlán, dibujando algo que parecía un plano y que no lo dejaba contento. Iba tirando hojas y hojas al cesto de los papeles, sintiéndose tan inútil como quien trata de recordar el camino hacia un tesoro enterrado siglos atrás. La tía Elena lo miraba desde un sillón, sin abrir la boca, sin asomarse a nada que no fueran sus gestos. De repente lo vio conforme y lo escuchó hablar solo en un murmullo que no por serlo perdía euforia. Dobló el papel en cuatro y se lo echó en la bolsa interior del saco. ¿Ya estará la cena?, le preguntó mirándola por primera vez, sin enseñarle nada ni hablar de aquello que lo había mantenido tan ocupado toda la tarde. Pues voy a ver, dijo ella, y se fue a la cocina dirimiendo cosas. Cuando volvió, su padre dormitaba en un sillón de respaldo muy alto. Se acercó despacio y se fue hasta el cesto de los papeles para salvar algunos de los pedazos que él había tirado. Los puso dentro de un libro y luego lo despertó para decirle que ya estaba la cena. Todo era vasto en casa de los Ramos. Incluso en esos tiempos de escasez, su madre se organizaba para hacer comidas de 7 platillos y cenas de 5 personas, cuando menos. Esa noche había una sopa de hongos, torta de masa, rajas con jitomate y frijoles refritos. Terminaba el menú con chocolate de agua y unos panes azucarados y brillantes que la tía Elena no volvió a ver después de la revolución. Con todo eso en el estómago, los miembros de la familia se iban a dormir y a engordar sin ningún recato. Voy a contarles un corrido muy mentado, lo que ha pasado allá en la hacienda de la Flor. La triste historia de un ranchero enamorado, que fue borracho, parrandero y jugador. Juan se llamaba y lo apodaban Charrasqueado. era valiente y arriesgado en el amor. A las mujeres más bonitas se llevaba, de aquellos campos no quedaba ni una flor. Un día domingo que se andaba emborrachando, a la cantina le corrieron a avisar: cuídate, Juan, que ya por ahí te andan buscando, son muchos hombres, no te vayan a matar. No tuvo tiempo de montar en su caballo, pistola en mano se le echaron de a montón. Estoy borracho, les gritaba, y soy buen gallo, cuando una bala atravesó su corazón. Elena pidió permiso para levantarse antes de terminar la última mordida de su pan con azúcar y fue a encerrarse con una vela en el cuarto de los huéspedes. Ahí puso juntos algunos trozos del papel y leyó la tinta verde con que escribía su papá. El plano tenía pintada una vereda llegando al rancho por atrás de la casa, directo al cuarto bajo tierra que habían construido cerca de la cocina. ¡Los vinos! Lo único que su padre había lamentado desde que tomaron Arroyo Zarco fue la pérdida de sus vinos, de su colección de botellas con etiquetas en diversos idiomas, llenas de un brebaje que ella sorbía de la copa de los adultos desde muy niña. ¿Su papá, aquel hombre firme y moderado, sería capaz de volver a la hacienda por sus vinos? ¿Por eso lo había oído al mediodía pidiéndole a Cirilo una carreta con un caballo y paja? La tía Elena cogió un chal y bajó las escaleras de un respingo. En el comedor, su padre todavía buscaba razones para explicarle a su mujer el grave delito de no tener hambre. No es desprecio, mi amor. Ya sé que el trabajo que te cuesta construir cada comida para que no extrañemos lo de antes. Pero hoy en la noche tengo un asunto que quiero arreglar. Y no quiero tener el estómago pesado. En el momento en que oyó a su padre decir «hoy en la noche», la tía Elena salió corriendo al patio en busca de la única carreta. Cirilo, el mozo, lo había colgado de un caballo y vigilaba en silencio. ¿Por qué Cirilo no se habría ido a la revolución? ¿Por qué estaba ahí quieto junto al caballo, en el mismo soliloquio de siempre? Tía Elena caminó de puntas a sus espaldas y se metió en la carreta por la parte de atrás. Al poco rato oyó la voz de su padre. ¿Encontraste buena brizna? Le preguntó al mozo. Sí, patrón, lo quiere ver. La tía Elena pensó que había sentido con la cabeza, porque lo oyó acercarse a la parte de atrás y levantar una punta del petate. Sintió moverse la mano de su padre a tres manos de su cuerpo. Está muy buena la brizna, dijo mientras se alejaba. Entonces ella recuperó su alma y aflojó la tiesura de su cuello. Tú no vienes, Cirilo. Esta es una necedad de mi cuerpo que si a alguien le cuesta, quiero que nada más sea él. Si no regreso, dile a mi señora que todas las comidas que me dio en la vida fueron deliciosas. Y a mi hija Elena, que no la busqué para darle un beso porque se lo quiero quedar a deber. Pues vaya bien, dijo Cirilo. La carreta empezó a moverse despacio. Despacio abandonó el pueblo en tinieblas y se fue por un camino que debía ser tan estrecho como lo había imaginado la tía Elena cuando lo vio pintado en una sola línea. No había lugar ni a un lado ni a otro, porque la carreta no se movía sino hacia adelante, sin que el caballo pudiera correr como lo hacía cuando ella lo guiaba por el camino grande. Tardaron más de una hora en llegar, pero a ella se le hizo breve porque se quedó dormida. Despertó cuando la carreta casi dejó de andar y no se oía en el aire más que el murmullo de las heces con que su papá sosegaba al caballo. Sacó la cabeza para espiar en dónde estaban y vio frente a ella la parte de atrás de la enorme casa que añoró toda su vida. Ahí, su padre detuvo la carreta y se bajó. Ella lo vio temblar bajo la luna a medias. Al parecer, nadie vigilaba. Su papá caminó hasta una puerta en el muro y la abrió con una llave gigantesca. Luego, desapareció. Entonces, la tía Elena salió de entre la paja y fue tras él a meterse en la cava alumbrada por una linterna recién encendida. «¿Te ayudo?», le dijo con su voz ronca. Tenía la cara somnolienta y el pelo lleno de brizna. El horror que vio en los ojos de su padre no se le olvidaría jamás. Por primera vez en su vida sintió miedo, a pesar de tenerlo cerca. A mí también me gusta el Oporto, dijo sobreponiéndose a su propio temblor. Luego cogió dos botellas y fue a dejarlas en la paja de la carreta. Al volver, se cruzó con su padre, que llevaba otras cuatro. Así estuvieron yendo y viniendo en el silencio hasta que la carreta quedó cargada y no hubo en ella lugar ni para un oporto de esos que ella aprendió a beber en las rodillas de aquel hombre prudente y fiel a sus hábitos, que esa noche la sorprendió con su locura. Cargó dos botellas más y se las puso en las piernas para pagar su peaje. Luego arreó el caballo y la carreta se dirigió al camino angosto y escondido por el que habían llegado. Tardarían horas en volver, pero era un milagro que estuvieran a punto de irse sin que nadie los hubiera visto. Ni uno solo de los campesinos que ocupaban Arroyo Sarco vigilaba la parte de atrás. «¿Se habrán ido?», preguntó la tía Elena a su padre, y saltó de la carreta sin darle tiempo a asirla. Corrió a la casa, se pegó a la oscuridad de una pared, caminó junto a ella hasta darle la vuelta. Por fin, topó contra una de las bancas que custodiaban el portón del frente. No había ni una luz en toda esa oscuridad, ni una voz, ni un chillido, ni unos pasos, ni una sola ventana viva. «¡No hay nadie!», gritó la tía Elena. «¡No hay nadie!», repitió apretando los puños y brincando. Volvieron a buen paso por el camino grande. La tía Elena tarareaba un viejo amor, con la nostalgia de una anciana. A los 18 años, los amores de un día antes ya son viejos. Y ella le habían pasado tantas cosas en esa noche que de golpe sintió en sus amores un agujero imposible de remendar. ¿Quién le creería en su aventura? Su novio del pueblo, ni una palabra. Una semana después, se le trepó al tren en que su madre fue capaz de meter desde la sala Luis XV hasta 10 gallinas, 2 gallos y una vaca con su becerro. No llevaba más equipajes que el futuro y la temprana certidumbre de que el más cabal de los hombres tiene un tornillo flojo. Bueno, y con esta historia barroca hermosa de hija y padre rescatando vinos de la hacienda secuestrada por los revolucionarios, nos despedimos por hoy, ¿verdad, Pedro? Otro programa más de Historias con Swing. Con las hermosas historias de Ángeles Mastretta, mujeres de ojos oscuros. ¡Ya! Casi aciertas. ¡O grandes leches! ¡Grandes, grandes! ¡Ni azules ni oscuros! ¡Grandes, guapos! ¡Agur, guapaos! ¡Hasta la semana que viene!